Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani y Arévalo, entre las tres. Sí, y puede venir cualquiera, viene y listo. Pues, gratis. Cualquiera no. Y que lo diga usted. Ya. Sí. Y se toma mate y todo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ya vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Ajá, muy hoy bien. Nos ocuparemos de las vacaciones de invierno, que ya las tenemos encima, y dónde llevar a los niños para evitar que se conviertan en verdaderos delincuentes. Bueno. Tenemos para eso al doctor Patricio Barton, que es experto en puericultura y otras cosas. Podología, que y vacas. Y vacas. Sí, señor. Vacas por ¿a las dónde vacaciones? ¿Puedo llevar a los niños durante las vacaciones de invierno, doctor? Porque, primero, no hay lugar en ninguna parte, está lleno de niños. Sí. Bueno. El año pasado no podíamos entrar ni siquiera al cabaret. Había colonias. <Sí. risa> Qué bien que estaría eso. ¿Hay colonias cabareteras para los niños, no, doctor? En el hipódromo, así de así niños. De pibes. ¿Cómo va a estar así? Es porque no había lugar en otra parte. Los garitos repletos de los nenes, ¿no? Una porquería. Hay algunas salidas en el hipódromo para los niños también. Bueno, no importa. Pero no era esa la pregunta, señor. Pero puede... Bueno, hay múltiples espectáculos. ¿Usted va por la Avenida Corrientes? Sí, no hay manera. No hay manera de avanzar por culpa de los niños. Salen los elencos a la calle. ¿De niños? Sí. ¿A la calle? Sí. A reclutar niños como público. Los agarran del brazo como los tipos de la sedería. Exacto. ¿Querés ver algo, flaco? Y salen... pero salen con ya caracterizados, o sea, disfrazados mucho. ¡Oh, Dios mío! ¿A dónde han...? Se han abismado... Sí. Y lo que es peor, uno no distingue la obra, porque a lo largo de las cinco cuadras... Se mezcla. Está la Cenicienta... Con Pulgarcito, Para mí son todos iguales. La Cenicienta, Blancanieves... Es así, son todas iguales. La misma mina que siempre hace... ¿Y quién es? ¿Qué artistas famosas trabajan? Seguro que Florencia Peña. ¿De qué hace? ¿De Cenicienta... o de Blancanieves? Depende del día. Florencia Peña ahora empieza una comedia, pero no es para chicos. Veo qué feo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero con Enrique Pinti y entonces y es para chicos. No, es para chicos. No. Pero los elencos salen porque hay mucha competencia. Entonces se agarran los niños, tipo como los gitanos. Claro, y se los llevan para adentro a golpes de puño. No, a golpes de puño, señor. Me imagino, ya estoy seguro, digamos. Es cierto. Yo manejo así la información. No. Que es como se maneja. Estoy seguro de que se agarraron a trompadas más de uno, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, así está el teatro argentino. No se agarró nadie, señor. ¿Cómo que no? No importa, ¿cómo que no? ¿Cómo no? Mirá si no se van a agarrar. Esto no, es que no se agarran. Lo oculta el son gobierno. Son capaces de cualquier cosa para cualquier otra. Exacto. Pero no, señor. Y sabe que me dijeron que hay barras bravas de las distintas obras que se agarran entre sí. No, Pulgarcito y los siete enanos. Ahora es la barra brava de Enrique Pinto. Ahí viene. Qué barbaridad, Enrique Pinti. Qué barbaridad. Cosas digo, para niños. Pero no está haciendo. Pensado. No está haciendo cosas para niños. Como me lo acaba de decir usted. No, señor. Ahora lo voy a llamar por teléfono y voy a decir, ¿cómo puede ser, Enrique? Sí. Bueno, que estés haciendo obras para niños. Enrique Pinti hizo muchas obras para niños. Por eso, te felicito. Pero no Enrique. ahora, señor. Disculpa que tarde tanto en llamarte, Enrique. Te voy a decir. Pero te felicito por las obras para niños que hiciste alguna vez. Antes, no, vio que era el mono relojero, Pinti. No sea así, señor. Sí. No voy a permitir que usted se burle de Enrique Pinti. Que polemiza con él cada tanto. Bueno, ¿dónde más puedo llevar a los niños? Por ejemplo, a mí me gustan las calecitas. ¿Hay calecitas? Quedan pocas. ¿Cómo quedan pocas? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno con las calecitas? Y seguro bueno. ¿Qué hace? ¿Las colectiviza? No, más bien no. Las ponen en las playas de estacionamiento para que la gente tarde menos. Sí, no hay calecitas porque, vamos a decir la verdad, el niño contemporáneo... ¿Contemporáneo? Contemporáneo. No, coreano, el niño coreano. No, usted, sí. No, no señora, el niño coreano contemporáneo. No hay calecitas, no. No respetan a Enrique Pinti. El individuo humano al que le toca ser niño en esta época se le muere de risa de la calecita. Esto no puede... Ah, sí, son de vivos los niños, sí. Esto no puede entretener a nadie. Claro, en cambio las obras de calle Corrientes, sí. Claro. Están los pibes diciendo, mirá, estos son los piolas, che. Yo creo que la calecita está en una pendiente abajo, ¿no? No, ahí no es calecita, se llama tobogán eso, señor. Sin embargo, yo he hecho varias denuncias porque las calecitas municipales muestran una grave corruptela en la entrega de sortijas. De la sortija. Bueno, la sortija siempre cae en manos de niños pertenecientes a las clases hegemónicas. Sí, o al hijo del comisario del barrio. O se ejerce el más descarado nepotismo. Uh-huh. Son siempre cuñados de alguno, a veces sobrino del mismo hombre encargado de entregar la sortija, que a veces están funcionarios del gobierno. ¿Cómo va a estar, señor? Hemos visto. Lo hemos visto. ¿Que repartiendo qué? La sortija. ¿Cómo va? Dejando que le agarren... ¿Sabe cómo es el procedimiento? El funcionario... Niños adictos. Claro. El funcionario le da sotoboche, bajo cuerda, la sortija al niño. Y después el tipo de la sortija, cuando ve acercarse al niño adicto, mueve la bocha, nomás. Ah, claro, entonces ya el niño... agarra la sortija. Claro. El niño ya la tiene. Está, señor, el está tipo fácil. Se vende un poco de humo, después le escamotea y nadie agarra la sortija. Entonces viene el niño macrista. Claro. Viene y dice, aquí tengo la sortija. Yo todo esto lo oí en 678. Pero no, señor. Sí, señor. Es el informe, escándalo sí. de la sortija. Sí. Ni las calecitas respetás. ¿Cómo se llama ese? Larreta, ¿eh? Enrique Larreta. Sí. Está el que escribió La Gloria de Don Ramiro. No, es otro. Repartiendo las sortijas. Y ahí lo pescan en una parte que la cámara registra como el tipo... Mueve la sobre la cosa, la bocha vacía. La deja caer en su manga. Sí. Y todas hacen... y listo. No, señor, no... Yo por eso no lo voy a votar. Larreta, sí. Pero no, bueno... No, no ocurre nada de eso con las calecitas. Ah, entonces sí los voy a votar. Y además que hay pocas calecitas. No se trata de votar o no votar. Ah, entonces tampoco los voy a votar. Pero no, estamos hablando de las vacaciones de invierno. Yo tengo unas convicciones muy firmes. Muy firmes. ¿Por qué pediste las vacaciones de invierno antes de las elecciones, señor? Vamos. Ah, siempre ah, sale. ¡Ah! ¿Qué? No creas que me va a manipular a mí, señor. ¿Pero qué lo voy a manipular? Se lo digo a usted, la hilacha. Señor. ¿Cómo se llama el intendente? Macri. Con razón. Filmos. No. Macri. Ahora, las vacaciones de invierno siempre fueron en esta época. Ah, sí, siempre fueron. Qué casualidad. Claro, porque siempre hicieron lo mismo. Lo mismo. Pero se acabó, señor. ¿Se acabó qué, señor? Se acabó, señor, la tolerancia. Ya el pueblo está harta. ¿Por qué? Pero, señora, ¿por qué no se ocupa de llevar a los nietos a donde los tenga que llevar? ¿Qué nieto? Ni un hombre. Soy yo, me llamo Dolina y conduzco este programa. Bueno, pero está bien. ¿No ves que estoy haciendo fuerza por el gobierno? De pronto lo desconocí, me pareció que estaba poseído. En las vacaciones de invierno... ¿Qué? Hay opciones para los niños de espectáculos teatrales, pero también... Sí, ¿quién habló de espectáculos teatrales? Una calecita no es un espectáculo, teatral. No. Aunque no estaría mal. La calecita es un escenario giratorio y pasa varias veces por minuto Estergoris. Bueno, usted sabe que hubo... y unos trapitos la mujer. 45 RPM. Hubo una... hace poco había una obra en el Teatro Sarmiento cuyo escenario era una calecita. Se vio que transcurría todo. ¿Viste? Nos copian todo. Incluso antes de que se nos ocurran las cosas, nos las copian. Ya estaban hechas. No, también lo puede llevar a pasear por la ciudad. A ningún lado, en una palabra. Si lo llevo a la escuela caminando, claro. No, se toma... Lo saco a dar vuelta a Manzana. Se toma uno de esos micros sin techo que hay para los turistas. ¿Para colmo? ¿Sin techo? Sí, sin techo. ¿Y si llueve qué? ¿Qué? ¿Cómo le explico? Pero no, si no llueve va en la parte de adentro. El niño no es un turista, no te confundas, ¿eh? Pero y se va bajando y se sube, ¿vio? Tiene parada. Como si fuera un vendedor ambulante. Le doy unos caramelos y le paso hace unos pesos, señor. Le dice, esto es Costanera Sur. No es Costanera Sur. Esto es Palermo. Le dice cualquier cosa, total el niño no reconoce. Claro, pero el niño no le importa. Dice, mirá, esto es... Sí, el niño está en otra cosa. Al niño no le importa. Bueno, y... El niño también se cruza con, por ejemplo, los tipos que van con zancos. ¿Vieron las vacaciones de invierno? Hay muchos que se suben no a los... No hay manera de evitarlos, ¿no? Se suben a los zancos. Y les dan cosas a los niños. Qué porque feo. Saben que el niño va hacia el tipo con zancos. ¿Por qué? No, yo le enseñé que no vaya hacia ningún tipo, y menos si tiene zancos. Cualquier cosa que mida 2 metros más que vos, no te acercás. Nahuel le decía. No, y le da así volantes de... ¿Usted sabe andar en zancor? En zancos. Ah, zancos es. Zancos. Qué mala suerte. ¿Cómo se anda? Y es cuestión de equilibrio, me imagino, de práctica. Es cuestión de equilibrio. Que yo, ¿sabe, por ejemplo, se... compro una bicicleta al niño y te dice, ¿cómo ando? Es cuestión de equilibrio. Y lo deja que se rompa el alma. Pero el tipo de los zancos... dice, es cuestión de equilibrio, y me da los zancos y yo cae, sigo sin saber nunca. Nada. ¿Sabe qué tiene parecido? Que practicar. No tiene que decir, no, tampoco que tengo que practicar. Lo tiene que llevar decir, que de la cintura. Súbase a un lugar donde el apoyapiel le quede más o menos cómodo. Sí. Y así. O bien acostado y lo tiran con hágase una soga. Hágase sostener por un tipo. Claro. No es contra la pared que se practica. Sí, eso es otra cosa, sí, señor. Eso es otra cosa. No, pero mire, señor, ¿sabe? Sí. El ejercicio... ¿Dónde vio un tipo andando en zanco contra la pared? Así cualquiera. Está loco. Se inventaron los balcones para eso, señor. No, usted... Esas son las escaleras las que van contra la pared. Usted le enseña también al se niño. Puede andar en escalera como Verdaguer, ¿se acuerda? Sí. Verdaguer sabía subirse a una escalera sin apoyarla en la pared. Ajá. Bueno, estamos hablando de otra forma, es que está pensando en otra, por eso no le sale. La forma de enseñarle al niño es ponerle un cinturón, un pantalón del hermano mayor sin cinturón y sí. Obligarlo a que tire de ahí. Entonces va a poner en relación las patas, el final de las patas, con el equilibrio. Si el niño llega desde el cuarto hasta el baño con los pantalones así, ya es un zanquista. No, no puede ser, señores. Pruebe, pruebe, piénselo. Además, están prohibidos los zancos. ¿Por qué están prohibidos? Buenas tardes, soy un funcionario municipal. ¿Cómo le va? Andar en zancos por la vereda está completamente prohibido. Pues si usted se cae arriba de una vieja... Claro, bueno, también se puede caer en una plaza, en cualquier lugar se puede caer de los zancos. Y por eso está prohibido los zancos. ¿Cómo quiere que se lo diga? No, porque usted dijo en la vereda que está... No, en la ciudad están prohibidos. En la calle más todavía. Hay zancosenda. En la calle está prohibido el peatón. Nosotros somos actores de zancos. Ay, guarda, Y nuestro espectáculo se llama... Zancos. No. De los zancos venimos. Cuando los zancos vienen marchando. Sí. Y no nos pueden coartar nuestra libertad de expresión. Coartar nuestra libertad de expresión. Sí, no le coarto nada. Sí, me está coartando. ¿Por qué usa ese verbo? Porque es como si fuera un brasileño malacostumbrado. O sea, coarto piso. Siempre la libertad de expresión viene con el... ¿Por qué no dicen cortar en vez de coartar? Porque es así, con libertad de expresión se usa a mí no coartar. Nació el que me la venga a coartar. Sí. Yo tengo acá una coartada. Sí. Por eso una cortada para mí es. Soy el guapo de la coartada. Siempre el que siempre es sospechoso. Bueno, ¿a qué otro lugar puedo llevar a los niños? Porque me parece que usted no sabe nada. El espectáculo no le gustó. Si no está lo clásico, el zoológico. Hay zoológico. Ay, sí. Pero tengo miedo que un animal se lo coma. No, ¿cómo se va a comer? ¿Cómo se lo va a comer? La huele está lindo. No, ¿cómo hacen los animales para comerse niños e incluso adultos? Sí, pero no se un lo... león, ¿cómo se lo va a comer? Se lo come. Bueno, sí, pero no se lo mastica el niño. Importa, que me importa que si lo mastica. Mira, si me voy a poner tan prolijo y si menos mal. Que se lo trago entero. ¿Se cree que lo sacamos después enterito? No, señor. Señor, entre el león y el niño hay una distancia, hay una zanja. ¿Vio que hay una zanja? Bueno, estamos salvados. Mira los indios. Mira si se cae en la zanja, entonces. Sí, peor, ahí no lo rescata nadie. Peor. Hay una zanja y después hay como una lomita. Ah, y encima te cobran entrada. Y está. Sí. Y está el león durmiendo en algún lugar, atrás no de una piedra. No se sabe dónde, en la oficina. Por algún lugar está. Explícale, ahí le mandan carta de un león a otro. No, pero el zoológico se le puede pasar una regia tarde. Usted, pero no el niño, claro. Yo puedo a la mañana únicamente. Bueno, a la mañana va, señor. Pero a la tarde se van a dormir los animales. Claro, la siesta. No, ¿sabe que lo mejor para el zoológico le recomiendo? Usted va a la mañana apenas abre, que no hay gente. ¿Apenas abro yo? Apenas abre los ojos. El zoológico. Ah. Y entra por la puerta de, hablamos del zoológico de Buenos Aires. La puerta de atrás. Por la de Libertador, por la más lejana. Ah, y no te cobran. Y lo hace al revés. ¿Y tiene la evolución al revés? ¿Cómo es? Entonces ve cómo abren la jaula, están los tipos ahí abriendo la jaula de cada animal. Ah, no, ¿cómo voy a...? Está loco, es un peligro. Se escapan los osos y me comen. No, la jaula que está dentro de la jaula. Ah, sí, usted sí. Sí. Bueno, más peligro. Porque vio tener a los rinocerontes guardados, por ejemplo. No. Te como el león es malo, pero que te como un rinoceronte... Es rápido al malo, claro. Sí, le abre a la rinoceronte. Es una rinoceronte hembra. La rinoceronta. Sí. ¿Cómo sabe esto? ¿Por Porque cuerno, se llama no? Ruth. Me acuerdo que se llama Ruth. Bueno. Sí. En el África, ¿cómo se llamaba? Mogambo. No, creo que hay un macho y una hembra. Pero me acuerdo el nombre de Ruth. ¿Dónde? ¿El zoológico? Cuide su lenguaje. Sí, señor. El zoológico. Somos actores. Señor, ¿hablamos de animales o de qué estamos hablando? De animales. De niños. Llevar a un niño al zoológico. ¿Siguen vendiendo esas galletitas con forma de animales? No, la que traía el confite ese horrible en el medio de todas esas galletitas. No sé, no. ¿Sigue vendiendo galletitas con forma de animales? No. ¿Cómo que no? Sí, señor. No, le venden... ¿Qué le doy de comer a mi hijo? No, le venden un balde con alimento balanceado. ¿Un balde? Le voy a dar de comer un balde a mi hijo. No, a su hijo, no. Todo. ¿Qué es mi hijo? Sí, ¿qué puede llevar a otro niño? ¿Qué le tira maíz? ¿Qué le doy de comer? Ah, comida para el hijo, dice usted. Sí, aquí va a alimentar a los animales. Ah, ¿no? Claro. Voy a ir a comprarle helados y cinturones a los animales. Que los cuiden los del zoológico. Además, el bueno, pero lo que falta. El niño. Y a mi hijo mirando. El león comiéndose un helado, así, lo más tranquilo. Así pasan los accidentes. Y me dijo, ay, yo también quiero ser un bollo. No, señor. ¡Es zoológico! Y el chico ve lo que ve y quiere, claro. Claro. Se meten en la jaula los chicos. Por la eso. Gracia del zoológico para el niño es que el niño le dé de comer al animal. ¡Ah, qué gracioso! Sí. Y no quiere que le limpie la jaula también. Y participe de eso, señor. Eso lo hacen para no trabajar, claro. Eso, señor. Y ahora le llevo 6,5 kilos de azotillo para darle a los leones. No, a los leones no le puede dar de comer. Lo único es interesante. Son los únicos a las arañas. No, le puede dar. Le da a las culebras, ratas. Vivas. Todo es el mismo alimento. Ahí le viene. Ratas. Está indicada la silueta de cada animal. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Entonces usted dice, este ¿cómo alimento. ¿Cómo sabe si es un burro o una cebra? Por claro. Igual es el mismo. Un bisonte. Todo el que tenga esa silueta. Cuatro patas. Come de esa cosa. Ah, es como en casa. Somos todos avestruces. Entonces, sí. El niño se fija, a ver. Ah, se fija en la lista. Sí. Y se acerca y le da la jaula. Mire ahí cómo está. Mire ahí está cómo el niño, dando de comer. Muy bien, dándole de comer al hipopótamo. Muy bien. Y le da al tapir, por ejemplo. Ah, el tapir de Bayeux. El tapir es al revés, ¿no? No, se llama así, tapir, señor. Fantele, sí. Sí. Y bueno, eso es lo clásico. A la salida se come la manzanita con caramelo. El tapir, ni loco. ¿El tapir? No, usted, o el niño. ¿Yo? No, el niño. No me gustan. El niño. O se compra un molinillo. Para hacer harina y darle de comer... ¿Qué es un molinillo para... Sí, el viento. El viento, lindo, ¿eh? Esas cosas que vienen en la puerta zoológica. No va a querer ir, mi hijo. ¿Y si no se cruza al planetario? ¿Al planetario y qué? ¿Y el botánico? ¿Y pero si el cruza al planetario para que le dé de comer a las plantas. Claro. Ahí no hay plantas carnívoras. Lo llevo un día de lluvia y no tengo que pagar nada. Hay algunas plantas carnívoras, sí. Hay plantas... ¿Ah, sí? ¿Qué comen las plantas carnívoras? No, bichitos. Alimento, el mismo alimento que en el zoológico. No, señor. No le da de comer así. Tiene también plantas acuáticas ahí. Pero no es para los niños. No, es para los grandes, ¿no? Sí. Es para adultos. Sí, y para las parejas. Bien. Bueno, no tiene ninguna... Ninguna gracia. ¿Y por qué no lo lleva a dar un paseo en lancha por el tigre, por ejemplo? Ah. ¿Al niño? ¿Para le... qué? ¿Cómo para qué? Para pasear. Le muestra el río. Se va a dar cuenta también, señor, que es una porquería. No, ¿y ya está aquí? No, para pasear en lancha lo llevo a dar una vuelta en la lancha de la lagunita del Rosedal. Ah, claro. Que pedalea él mismo. Al bicicleta. La bicicleta veneciana, claro. Sí. Y pedalea él mismo... Sí. Y listo, nos damos una vuelta y yo le digo, este es el río, total, el que vas a ver. No, sí, es la orilla, este es el tigre. Este es el medio, acá. No, este después se va a decir, conozco el tigre. ¿Pero y por cómo qué? Era, ahí había agua y los chicos le van a creer, porque es así. ¿No? Vos viste un río, los viste todo, viste un poco de agua, es lo mismo. ¿Por qué engañar al niño así? Si lo puede, no? Si lo puede llevar al... Lo puede llevar directamente. Va a ser más feliz si yo lo engaño. No, no va a ser más feliz porque va a ver que se engaña. Sí. Mire, el engaño... Sí. Tiene patas cortas, claro. O algo así. ¿Quién le dijo? Y la verdad no, tiene zancos. Engaños de patas largas. No se engañe. Que son los bueno, mejores. Hay, sí. Quizás hay engaños más eficaces, pero no ese que me está diciendo del lago, bueno, por no el río, señor. Y el desengaño viene pronto ahí. Y después, ¿quién no quiere la cosa? Las vacaciones pasan rápido. Sí, entonces usted, no vamos señor. A ningún lado. Y le digo que ya pasaron. No, ¿cómo le va a decir que ya pasó? Ponele que se levanta tarde. Le digo, ay justo, mirá. Justo, y te acostaste, levantaste tan tarde que terminaron las vacaciones de invierno. Y es una lección que le das. Claro. Mire, y si no, lo lleva a ver un programa de radio. Ya no pasó. Es gratis. Ajá. Se toma unos mates. Hacerlo, sí. Y tiene hasta la posibilidad de escuchar una pausa. Vamos a hacerla. Chicos, pausa.